sonríes, me pones nervioso con tu forma de caminar. Sos tan bonita, sos una diosa, yo te quisiera enamorar. Me sonríes, me pones nervioso con tu forma de caminar. Sos tan bonita, sos una diosa, yo te quisiera enamorar. Y más, y más, y más. Hey, toca, toca. Color café, me enloqueces. Para conquistarte, ¿qué debo hacer? Muchachita, tienes los ojos color café, me enloqueces. Quiero besarte y poderte amar. Y poderte besar. Me pones loco cuando pasas, todos te miran, yo te sueño noche y día. Me sonríes, me pones nervioso con tu forma de caminar. Sos tan bonita, sos una diosa, yo te quisiera enamorar. Me sonríes, me pones nervioso con tu forma de caminar.